comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, una nueva versión de la canción Quererte Morena Muerte, originalmente del cantautor chileno Patricio Mans, en el cuarto aniversario de su fallecimiento, ha sido lanzada por el grupo chileno Intilimani, en colaboración con el cantante también chileno Jepe. Esta reinterpretación busca conectar generaciones y estilos musicales, presentando una fusión entre el legado de la música popular chilena y nuevas sonoridades. La grabación se realizó en vivo en el Teatro Municipal de La Florida, Santiago, Chile, en 2025. Jepe, reconocido como uno de los cantautores más destacados de la nueva generación de la canción chilena, interpreta la parte que originalmente correspondía a Max Berru, integrante emblemático y fundador de Intilimani, que ya ha fallecido. Esta colaboración no solo rinde homenaje a la obra de Mans, sino que también fortalece el vínculo de Intilimani con los nuevos exponentes de la música en Chile. Este lanzamiento es especialmente significativo, ya que coincide con la celebración de los 58 años de actividad ininterrumpida de Intilimani. Dulce y morena, frágil y esquiva, flor de tierra montañesa, bajo a la orilla, bajo grácil y morena, dulce y esquiva. Pechos de rosa, flor dividida, me llenó de sed la boca, me abrió una herida, me hirió con sus pechos rosa, flor dividida. No te vayas sola, terca amapola, déjame tenerte, morena muerte. Me muero, sierva del monte. escondido entre las hojas de sede me muero. No te vayas sola, terca amapola. Déjame tenerte, morena muerte. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy tengo el agrado de presentarles a dos agrupaciones muy importantes de la música popular brasileña que marcaron una época y siguen siendo eternamente populares. Les presento en primer lugar a MPB4, grupo vocal e instrumental brasileño fundado en 1965 en Niterói, Río de Janeiro, con una formación original que incluía a Miltinho, Magro, Aquiles y Rui Faria. A lo largo de su historia, el grupo ha experimentado cambios significativos en su alineación, incluyendo la salida de Rui Faria en 2004 y su fallecimiento en 2018, así como la muerte de Magro en 2012, quien fue reemplazado por Paulo Maraguti Pauleira. MPB4 se especializa en samba y música popular brasileña, interpretando obras de compositores destacados como Noel Rosa, Milton Nascimento y Chico Buarque. Su carrera ha sido marcada por el éxito tanto crítico como comercial, con presentaciones en todo Brasil. Y por otro lado, les presento también al cuarteto En Sí, formado en 1959 por cuatro hermanas de Ibiriataia, Bahía. Se destacó en la escena del bossa nova, especialmente tras su primer álbum en 1964. Con una notable precisión vocal, el cuarteto colaboró con artistas prominentes y alcanzó éxitos en Estados Unidos y Japón. A pesar de cambios en su formación, la estabilidad se mantuvo con Siva y Sonia desde 1980. El grupo experimentó una breve separación entre 1970 y 1972, pero continuó lanzando álbumes anuales hasta finales de los años 90. La historia del cuarteto En Sí ha estado marcada por la pérdida de sus integrantes, comenzando con la muerte de Sibel en 2014, seguida por Sinara en 2023 y más recientemente la de Siva en octubre del 2023. Su influencia perdura en la música popular brasileña y la tropicalía. Esta presentación obedece a la calidad de los artistas en el disco que hoy les presento, llamado Las músicas de Tom Jobim y Chico Buarque, disco que resalta la calidad vocal y la melodía de estos grandes artistas, así como la sensibilidad exquisita de los grupos aquí seleccionados. Escucharemos a el cuarteto En Sí y al MPB4 desde su disco Las músicas de Tom Jobim y Chico Buarque de 1997, la bellísima canción de Tom Jobim, Falando de Amor. Se eu pudesse por um dia esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se pudesse esse amor todo dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir. Beijinho, beijinho. medo, chega mais meu coração. Canto y la palabra.